Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Escuchen esto. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Y acá estamos, ¿eh? Se abrió la cocina de Gaby, vamos a dar un aplauso. Gracias. Aunque algunos tengan sus resquemores, pero no importa, porque vamos a comer lo que hagas, lo comemos. Yo creo que lo van a comer además. Como me sobró harina de maíz, que compramos harina de maíz ayer para hacer los nachos, dije, ¿qué puedo hacer para completar, para que no nos quede ahí una media bolsita de harina de maíz? Sí, ¿viste? Porque después junta bicho. Polilla. ¿Viste? Sí, feo. Entonces dije, ¿qué podemos hacer con harina de maíz? Sopa paraguaya. Sopa paraguaya que no es una sopa. Anote, señor. La sopa paraguaya no es sopa. No es sopa, no sé por qué se llama sopa paraguaya. Sí, pero... pero es como una especie de tortilla que es muy rica y se hace con harina de maíz. Así que les voy a dar los ingredientes, ya que tenemos la harina de maíz que compramos ayer. Vamos a usar 300 gramos de harina de maíz, así que les alcanza. Que es la no es polenta, recuerden, es la amarillita, pero claro, no polenta. La polenta, ¿no? Es una cosa italiana. Exacto. Vamos a usar medio litro de leche, 3 cebollas grandes, o sea, lleva bastante cebolla esto. Entendido. Bastante, casi un kilo de cebolla. Negro poquito fuera, menos. Negro fuera. Negro fuera, sí. Negro, bueno, comer. 4 huevos y después vamos a ponerle un poquito menos de medio kilo de queso del que se derrita. Puede ser cremoso, mozzarella, alguno de los que se derritan fáciles. Sal, pimienta y un poquito de aceite que vamos a poner en la placa. Pero les cuento cómo es la historia. Lo primero que vamos a hacer es cortar las cebollas, todas las cebollas en plumas. Van a llorar porque es casi un kilo de cebolla, hay que cortar cebolla. Bueno, si no se me ponen antiparras y van el... ¿Qué dice? Diga. Con el... yo tengo un coso que hacía trac, trac, trac, trac y te la corta. Con el como una... Un ayudante de cocina. Es como un robotito chiquito que le vas cambiando los... Es un robot. Es un aparatito chiquito que tiene un cosito que se hace arriba y le vas cambiando para rayar, para cortar más chiquito, más grande. ¿Y te corta tipo Juliana, no? Claro. Bueno, sí, qué buenísimo eso. Buenísimo. Y te dice, buenos días, Carla. Sí. Soy el robot de la cocina. ¿Sí? ¿Qué querés que corte, Carla? ¡Qué bueno! ¡Qué grosa! Estoy para cortarte. Yo no... Qué bueno. No, yo tengo uno, pero que corta solamente chiquitito, tipo en Brunois. Y para ahí hay cosas que no está bueno. Chiqui Brunois, claro. Yo le dejo. Cada vez que aparece una palabra... Sí, Brunois y aparece Brunois, doble ciselado, ¿no? ¿Cómo? Doble ciselado. Bueno, no, en este caso las vamos a cortar todas así, en pluma, en tiritas, digamos, como para que se entienda todo. Y lo que vamos a hacer es entonces rehogarlas con un poquito de aceite. No las doren, no, la idea no es que estén doradas, sino que estén transparentadas. Transparentes. Bueno, sí. Exactamente. Y vamos a batir. Sí, con la bota de polos, qué ridículo que sos, Alejo. Bueno, vamos a batir en un bowl los huevos, recuerden que son 4 huevos enteros. Sí. Una vez que están unidos vamos a agregar la leche, seguimos batiendo y vamos a ir incorporando harina de maíz. Vamos a unir al batido de huevo. Al batido de huevo con leche. ¿Cuánta leche? Tenemos 4 huevos y tenemos medio litro de leche, todo batido, ya todo homogéneo, le vamos a tirar la harina de maíz. Que son 300 gramos, tiene que estar medido, porque si no te queda gramos, muy espeso. Sí, señor. Son 300 gramos de harina de maíz. Vamos a batir con un batidor hasta que esté completamente integrado. La idea es que no queden grumos. Por eso el batidor está bueno para esa función. Ajá. Ahí vamos a incorporar ¿qué las cebollas. No. Rehogadas, vamos a incorporar las cebollas rehogadas que estén que no estén calientes, o sea, no es que rehogan la cebolla y lo tiran ahí. La enfrío. Claro, que déjenla enfriar un toquecito, que esté tibia, digamos, y salpimentamos. Perdóname. ¿Qué consistencia deberíamos lograr en el batido de leche, huevos y harina? Sí, te va a quedar una cosa. A la cocinera, lejos. Te va a quedar una cosa medio espesucha, sirve. Digamos. Pero no te. Sí, espesucha. Sirve. ¿Espesucha te sirve? Espesucha. ¿O tenés alguna palabra en francés para espesucha? Espesua. Bueno, vamos a agregar el queso que lo vamos a cortar previamente en cubitos. Ah, cubitos. Sí. ¿No lo rayo? Puede ir rallado también, pero en cubitos va bien, va okay. Perfectamente bien. Hay quienes le echan por ahí un puñadito de queso de rallar. Porque el queso tiene que ser un queso más o menos fuerte, no da queso mantecoso. Tiene que ser un queso más sabroso, más saporito. Ahí, ellos usan el queso paraguayo, pero no. ¿Cómo es el queso paraguayo? Y bueno, ves como un queso, viste, qué sé yo. Cuando hago... Fontina. Mar de Plata. Cuando hago... ají de gallina, que en alguna vez lo hicimos, ¿te acordás? Bueno, también, y se usa un queso... que ¿paraguayo? Es, no, un queso peruano, porque el ají de gallina es peruano. Ah. Entonces vos decís, ¿qué queso es? ¿Qué sé yo? Son quesos, ¿viste? Bueno, un queso sabroso, más picantito. Pero que se derrita. Sí, ojo, entendido. No, que no sea un queso duro, no, ya lo sino entendí. Que se derrita. Entonces, vamos a unir bien toda esta... preparación, recordamos que ya tenemos los huevos, tenemos la leche, tenemos la harina de maíz, tenemos sal, pimienta, tenemos las cebollas rehogadas que ya las metimos ahí adentro, en tibiadas o frías, y vamos a unir bien todo esto sin que se rompa, con una cuchara, o sea, ahí ya sacamos el batidor, o sea, no lo hacemos con el batidor, viste, que esté todo, todo homogéneo, que la preparación esté mezclada más o menos homogéneamente. Sí. Y vamos a colocar esta preparación en una fuente, apta para horno, por supuesto, con un poquitito de aceite, con la yema de los dedos untamos La harina de maíz así. Se cocina así, vamos a llevar un horno moderado. Qué loco. Unos 30 minutos. Ajá. Hasta que se vea que la sopa paraguaya ya está doradita por arriba, la dejamos entibiar, se corta en cuadraditos y esto es para picotear. Ah, sí, esto es para comerte. Muy rico es como una especie de tortilla, es muy rico. Es lo que vas a traer el domingo. ¿En serio? ¡Qué bueno! Muy bien, bueno, sopa paraguaya este domingo acá en todos en Cuero. Todos los que quieran venir, porque sopa paraguaya. Sopa para mirá que puede venir gente a visitar, así que trae abundante. Pero el negro no come seguro. El negro le compramos un pebete de jamón y queso. Ya venimos. Bueno.